orígenes de la radio, como me lo preguntabas, yo creo que se origina para, básicamente para comunicar. Fue todo un fenómeno cuando apareció la radio, las primeras radios que fueron en un principio por cable, y luego sí, la primera aparición de AM fue realmente cultural, ¿no?, en la Argentina, ya que las comunicaciones no solo se daban para el país, sino también para países limítrofes. Con el paso del tiempo, lo bueno que tenía en ese tiempo es que solamente Capital Federal, las ciudades capitales de alguna provincia, solamente tenían radios. Luego, con el descontrol de las comunicaciones, lamentablemente, fue proliferando algunas cuestiones que son las que denominamos ilegales, y pasa lo que pasa. De todas maneras, volviendo a esto, al inicio de la radio, a través del cable, luego de la AM, y luego que nos posibilitó con las frecuencias moduladas, que vino a cambiar todo un fenómeno que en Estados Unidos era realmente un furor. En Argentina pasó lo mismo, porque luego un sector de la población empezó a escuchar la FM, que es un sonido estéreo, y vemos a esa gente que buscaba la calidad de la radio, ¿no? Hoy, si me permitís, la AM lo escuchan personas de 45 años para arriba, y de 45 años para abajo escuchan la frecuencia modular. Pero creo que fue un lindo furor. Y antes, claro, ¿qué se transmitía por la radio? ¿Información, entretenimiento? Información, entretenimiento, había, todo se hacía, todo en vivo, desde lo que hoy escuchamos, como los locutores y conductores. Había locutores comerciales, que eran todos, eran locutores y actores, que producían un jingle publicitario, digamos. Había un conductor, un animador, todo se hacía en vivo, y se hacía en los auditorios, porque las radios tenían auditorios. No es como hoy, digamos, tenían excelentes micrófonos, pero se hacían auditorios. ¿Por qué? Porque todos estaban parados y sentados. Cuando decía, presenta la siguiente información, había una mujer estilo que hacía Dolina. Estilo Dolina, lo que hoy conocemos como Dolina, pero que realmente era una radio fantástica, porque era radio viva verdaderamente. Y la música, había grupos musicales que tocaban en vivo, que cantaban y tocaban en vivo, ya sea tango, jazz, 1900 y algo, 1930, 40. ¿Y qué estilo de música pasaba? Todo era tango, jazz, melódico, música latina, viejo latino, ¿no? Y lo lindo que tenía, creo, que pasaba por eso, porque era una radio viva, una radio donde la hora de temperatura era un locutor, todo eso. ¿Para eso también tipo, eran todos locutores, y los locutores eran actores también? ¿Es decir, un locutor o varios al lado del...? Varios, varios, sí, varios, porque inclusive había el locutor femenina, un locutor, había gente que hacía imitaciones, que eran locutores también, entonces hablaba como una mujer grande, o sea, una empresa, ¿no? Sí. Y un conductor y animador al mismo tiempo, que conducían y armaban todo como una película, porque bueno, no sé si lo recordarás, que las novelas se hacían por radio. Claro, los radioteatros empezó a surgir también en la misma época, porque como no, la televisión no existía en ese momento. Las telenovelas, nosotros nos sentábamos a la 1 o las 2 de la tarde a escuchar esa telenovela, que duraba media hora. ¿Era para cierto auditorio o para...? Para todos. Yo creo que para todos. Yo creo que el 90% de la población, como era gratis la radio, en las pilas, luego vino todo, se tecnificó, ¿no es cierto? En sectores donde había electricidad se escuchaba, o se podía conectar electricidad, pero si no era, o a baterías, que eran los acumuladores que vivíamos en los autos, o a pilas o baterías. Uh-huh. Era todo un fenómeno, digamos. Entonces se juntaban alrededor y escuchaban la radio era fantástico. Se escuchaba todo el día, pero siempre se centralizaba a las 2 de la tarde cuando Alfonso Hormigo. ¿Algún personaje famoso que te acuerdes así del radioteatro? Del radioteatro me encantaba mucho Alfonso Amigo, la Lechiguana, que era un personaje, era una bruja. Sí. Y Alfonso Amigo era el lobisón, era una persona que se transformaba en lobisón, en esos tiempos, claro, obviamente, ¿no? Sí. Que se creía en toda esa cuestión, ¿no? Que, y no sé si en algunos sectores se sigue creyendo, pero se trataba de que una madre se había muerto el marido y quedó el hijo, y era el séptimo hijo, y era el lobisón. Entonces luchaba contra, no sé, el lobisón. Y él no sabía que era el lobisón, y la Lechiguana, que no sé si me la recuerdo, sí, era una bruja, una curandera bruja, le decía que él pertenecía al patrón, el patrón era el diablo, ¿no? Entonces, bueno, y él en un momento descubre que realmente era ese, que la bruja le dijo que no podía casarse, no podía tener hijos, nada, porque iba a trasladar ese mal. Pero era terrible, porque la madre nunca le dijo a él, y ella sufría con él sabiendo que él era el lobisón, porque era el séptimo hijo. Todos los días se pasaban las Todos los días nos en AM, y todos nos juntábamos alrededor de la mesa a escuchar. Yo me miraba, ahora que me preguntás, la radio de mi abuelo, una radio antigua, ¿viste esas radios enormes? Sí, sí, sí. De un color, un plástico, unos botones enormes, que hasta me acuerdo ahora que me hace recordar ese sonido particular, un sonido a masa, ¿no es cierto?, pero que tenía esa calidez. Y luego la radio también se utilizó como fines políticos, por ejemplo, no sé, en la época de Perón o... Porque en esa época se cortaba la transmisión de cualquier programa y se decía que se retransmitía por la cadena nacional. Cadena nacional, la red nacional, la decían. Entonces siempre hablaba el presidente, siempre hablaba el ministro, y lamentablemente siempre era para dar malas noticias siempre, o buenas noticias. O porque si había un conflicto de trabajadores, porque se anunciaba el aumento de algo, o se anunciaba la incorporación de algo, siempre eran los temas económicos, o que había algún conflicto en el país. Lamentablemente siempre se trataba de Buenos Aires, la capital federal, parecía que el país era ahí, ¿no? Sí. Bueno, claro. Y la primera radio no te acordás, así el nombre de la... Y yo creo que una de las primeras radios habría sido la vieja Splendid, Radio Mitre, Radio Rivadavia, que deben tener casi 100 años, o sea, por lo menos 90, 100 años. ¿Y los deportes que más...? El fútbol, básicamente. ¿No las peleas, boxeo? Sí, boxeo y fútbol. Boxeo y fútbol. Siempre fue un clásico el fútbol y el boxeo. Quizás tenía un poquito de prioridad del fútbol, ¿no? Pero había relatores, conocidos relatores que hoy en día siguen estando, ¿no? ¿Y música así no? No, la música que, bueno, te vuelvo a repetir, la música era jazz. Jazz, mucho tango, todo tipo de tango. Me acuerdo mucho de los comerciales, los jabones de detergentes, o sea, de marcas como Ford, como no, antes no era Chevrolet, antes General Motors, y luego vino Chevrolet, ¿no? Pero lo hacían como jingles publicitarios, pero no eran grabados, era todo vivo. O sea, lo que hoy escuchamos música, que se le ubica música a un jingle, eran músicos que estaban ahí en vivo. Inclusive hasta cuando había... El operador no existía. El operador tenía una... A ver, sí, tenía... Existía en cuanto a darle el micrófono. Ah, claro. Dale aire, porque eran todos micrófonos, como eso, como pie, micrófono de pie, con el micrófono en final y todos parados. Y un guion, claro. Y había guionistas, que hoy no existen más guionistas. No, ahora. Y había un gran guionista que él pensaba que iba a ser la programación, entonces todos seguían un guion. ¿Qué sigue? Primero, bienvenida. La música que identifica el programa. Tres, el locutor presenta la información. Lo anuncia la locutora tal con voz de viejita. O sea, una cosa, la televisión, los primeros programas de ese tiempo eran terriblemente guionados. Que en realidad deben ser guionados. Por ahí la producción nos enseñan a guionar. Claro, saber dónde estamos parados. Claro. Todo eso se ha perdido lamentablemente con el tiempo. O sea, pero todo estaba pensado. Hasta el invitado que traían, tenían 2 segundos, duraba 1 minuto y 1 minuto duraba. Inclusive había informativos, cortábamos respectivos informativos. No había mobileros, ¿no? Pero sí había mucho informativo que llegaban por la agencia de Telam, vieja Telam, y se recibía mucha información de lo que estaba sucediendo en Capital Federal, ¿no? ¿Y qué temas se tocaban en los radioteatros? ¿Así, amor? Sí, novelas como la que se ve hoy. A diferencia que había no tantos personajes. Yo te reitero, me acuerdo mucho de esta novela de Alfonso Amigo y Alfonso Amigo y el Lobo, y el personaje pasaba por el lobo, se transformaba en lobo por la lechiguana, la bruja, la madre, y después personajes como los hermanos, como vecinos, pero se desarrollaba esa historia en un paraje, no era una ciudad donde estaban, era una yo me la imaginé como debe ser como la provincia de Entre Ríos, que tiene mucho, mucha isla, mucho, mucho campo, cardales, y ellos describían el lugar así, que había mucho, muchos animales, el lugar donde vivían era una ranchada, un lugar realmente muy amplio, con muchos animales, pero que vivían en una cierta pobreza, ¿no? ¿Y qué pasó cuando apareció el televisor? ¿En la radio? ¿Qué no, sí, totalmente. Fue cuando apareció la primera señal de que apareció. La televisión en ese momento era bastante clara. ATC. Era el televisor color, hoy en Canal 7. Sí, siempre fue ATC. Primero fue en blanco y negro. Y luego fue... la primera que presentó fue Pinky. Pinky presentó, y yo tuve posibilidad de verlo, cuando dijo ella... ahora sí vamos a presentar la televisión de color. Por eso se llamó, antes era el canal de Estado, Canal 7 de Estado, sigue estando siendo de Estado, pero de ahí ella cuando presenta, cuando se vuelve a color, ATC era Argentina Televisora Color. Por eso antes nosotros decíamos, vamos a comprar un televisor color, hoy nunca vamos a decir televisor color, vamos a comprar un televisor. ¿No es cierto? Porque en ese momento era un fenómeno que fuera, no sé si vos no creo que haya conocido el blanco y negro, pero era horrible. ¿Qué pasó con la radio? ¿Perdió popularidad? ¿Qué? Yo creo que la radio pasó en segundo plano. Claro, ¿qué te nos tocó? ¿Siguió con la radio teatro? Yo creo que siguió estando con lo mismo. Siguió estando mucho tiempo con lo mismo. La televisión vino a imponer la imagen, porque recordarás que para esos tiempos no todo el mundo podía tener televisión. O sea, era privativa. La televisión era como tener hoy, no sé, radio digital, FM digital. No sé, pero todos tenemos una radio, pero decís, ¿cómo la digital? Y no, tenés que contratar, hasta no tenemos servicio acá. O sea, el que tenía un televisor era porque realmente económicamente estaba muy bien. Ni siquiera un trabajador en esos tiempos de Hacienda tenía. O sea, era muy caro, era privativo. Pero vino a ocupar un espacio realmente popular luego. Porque, digamos, la radio estaba en el centro de tu casa, me imagino. Sí, la radio era la vida. Claro. Y era gratis, era encendido gratis, le decía, se le decía, era encendido gratis. Vos sabías que por la radio tenías que comprarte una radio y punto. En la televisión era mucho más complicada, tenías que tener una antena, comprarte el televisor, que en esos tiempos, como el teléfono, cuando aparece el teléfono, con esta ciudad había 1, 2 o 10 teléfonos, era privativo el teléfono. Luego cuando se transformó, todo el mundo podía tener un teléfono. Pero la radio nunca perdió su fuerza, ¿no? La imagen... Sin duda, cuando, por ejemplo, hablaba Perón o hablaba Evita, se retransmitía por cadena nacional. La cadena nacional era Radio Nacional Buenos Aires y sus repetidoras en todo el país, Rosario, Santa Fe, y la televisión, que era Canal 7 o ATC. O sea, eran simultáneos. Los que podían verlo por televisión, y los mismos mensajes salían por radio, se retransmitían. O sea, ellos tuvieron un fenómeno ATC o Radio Nacional. Era la que tiene el mismo mensaje, uno sale por radio y otro por televisión, o sea, competían. Sin duda que la televisión vino a... la imagen vino a matar un poco a la radio. Primero se sufrieron los primeros impactos que fueron negativos, pero luego se normalizó y la gente siguió escuchando radio. Yo creo que hoy mismo sigue pasando exactamente lo mismo. La M sí. Me decía hoy, ¿cómo está el lugar hoy en la actualidad? Primero la televisión, la FM y luego la AM. Sí, la AM olvidadísima. Totalmente. Por eso digo que 50, 45, 50 siguen escuchando AM. Por eso las AM hoy nosotros tenemos que trasladar, retransmitir las AM por FM. ¿Para qué? Para ingresar al público, a este público, al de 40 años para abajo. De otra manera no existe la de la AM. Por eso no es casualidad que Rosario, San Nicolás tenga, Radio Mitre, Radio Continental, la red, que se transmiten por FM. ¿Para qué? No es porque dicen, uy, me gustaría, no, porque quieren cautivar ese público. Sí, yo escucho Continental y... Pero lo escuchamos porque está en FM. Claro. Porque si no, nunca, ni siquiera sabemos. También está en AM, pero no la... Pero nunca la escucharía. No. Entonces, y ahora se viene la tendencia de la radio digital, la radio digital, que no ha llegado todavía a la Argentina. Que, bueno, que lo tiene DirecTV, pero que todavía sigue siendo privativa, que al año que viene no hacemos privativa, lo va a tener todo el mundo, pero vos vas a poder llamar y quiero contratar por tu teléfono, vas a recibir televisión, teléfono, teléfono y televisión digital y radio digital. O sea que vos, la radio que quieres, yo quiero escuchar Radio Mitre Inglaterra, Radio Mitre Inglaterra. vos podés sintonizar. Esa es la nueva tendencia que se ve, ¿no? Disculpad un salga del tema, pero tiene que ver con el tema de la comunicación, ¿no? La radio se origina a través de un rubro comunicacional, comunitario, básicamente. Cuando se dan cuenta que la radio llega en forma popular a miles y miles de personas, nace la inquietud de empezar a decir, ¿por qué no anunciamos? Los primeros que anunciaban fueron las empresas de automotrices, y eran internacionales, como Ford, como te decía, o General Motors. Los jabones, los desodorantes, una serie de productos que eran muy puntuales, ¿no? Y luego se transformó en comercial. Entonces antes no... No, primero fue comunitaria. Ajá. Y luego se transformó en lo comercial. ¿Y quién aportaba en...? Es decir, al ser comunitaria, ¿qué organizaciones o qué proyectos iban? O se originó comunitaria porque siempre fue del Estado. Ajá. La pagábamos ante todo. Pero no, luego, cuando no, el Estado... Ajá. Todas las radios que salieron primero fueron del Estado. Eran estatales. Ajá. Cuando se privatizan... ¿Quién? ¿Va quién la...? El gobierno las privatiza. Llama a concurso y las privatiza. Ajá. Entonces, no me acuerdo qué gobierno las privatiza y, bueno, pasa a ser... Y el gobierno de Perón, pero... Y se deja nada más que Radio Nacional. La que hoy Radio 10 era Radio Ciudad, Radio 10, y también la privatizan. Y era la radio de la Municipalidad de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires. Y eran todas radios del Estado, o de la Ciudad de Buenos Aires o del Estado Nacional. Entonces eran comunitarias, tenían que brindar servicio, no se cobraba nada. Con el paso del tiempo, que no fue mucho, lograron privatizar, entonces se privatizó Radio Continental, Radio Mitre, Radio Rivadavia, y puedo seguir nombrando. Entonces ahí sí fueron empresas privadas y tenían que comercializar para pagar a sus empleados, ¿no? Y las personas, que digamos los locutores o las personas que dan en la radio, es decir, ¿eran locutores profesionales o era cualquier persona? Porque, por ejemplo, se originaron cualquier persona puede ir a la radio con capacidades, con buena capacidad. Se hicieron la selección, por eso te digo que eran todos actores, y los actores tienen preparado hasta la dicción, sonidos, formas, y luego con el tiempo se fueron profesionalizándose. Sí. En realidad fue una cuestión legal, tenían que hacerlo. Claro. Pero, por ejemplo, ahora no es tan difícil colocar un programa de radio. Antes, ¿cómo era? Es decir, surgía de ese, bueno, vamos con, no sé, somos cuatro, armemos un programa de... No, lo hacía la dirección de contenidos. La radio tenía su dirección de contenidos. No, no se vendían espacios. La radio producía sus propios contenidos. Y se iban mirando qué quería ver, qué quería escuchar la gente, según el diagnóstico de los que tenían esos contenidos, ¿no? Pero había director de contenido, director de contenidos, director de CAM, de operadores, director general, de la dirección general. Había un directorio, claro, y se presentaba, pero en grandes empresas todavía se sigue diciendo. Hoy todos hacemos todo. Claro. O sea, hasta en las radios de Rosario, todos hacen todo. Lo único... De Buenos Aires. Bueno, por eso digo, hoy, ¿quién iba a pensar que ahí íbamos a ser loco operador? Nunca, yo nunca imaginé, y hoy soy. ¿Quién iba a decir, imaginar que, qué sé yo, las transformaciones que hemos tomado como profesionales? Yo me origino como locutor, después como periodista, como productor y luego como director. Digamos, todo es una carrera, básicamente eso es a lo que aspirar. Uno puede aspirar a ser un excelente empleado y se jubilarse como locutor, como se han jubilado muchos colegas míos en Radio San Nicolás, o aspirar a tener tu propia empresa, o ser un empresario. Pero se origina comunitaria porque eran del Estado, esa es la explicación. Y luego se privatizan, y al privatizarse son empresas privadas, reguladas por el Confer, obviamente, ¿no? Con cantidad de minutos de publicidad, con locutores profesionales. En esa época era muy privativa la radio, no era para todo el mundo. Aparte, la diferencia de esos tiempos, que el locutor era una estrella. Hoy no somos más estrellas, somos uno más. Algunos nos diferenciamos, la gente nos quiere mucho, nos aprecia mucho. Y hay otros locutores que nunca llegan a ser eso. Rosario conozco muchos, por ejemplo, voy a dar un nombre, no creo que aparezca, pero una persona que se fue de acá de Villa, que se llama Sandra Ortola, está trabajando en el F8, acá era una persona conocida, y en Rosario uno más. No es nada. No es Milton Green. Milton Green sí es una estrella de la a Orsele, Mirta Lindel, Orsele, su locutora. Y una, sí, una locutora o locutor conocido de esos tiempos, así un personaje muy destacado. Que yo recuerdo, no. Sí, el locutor se llama Fontana, uh-huh. Que, excelente locutor, muy buen conductor, muy buen locutor. Yo creo que es el que se destacó siempre. Y locutora femenina, no, no recuerdo. No recuerdo una locutora, pero como locutor siempre se le dice el famoso Gol Pregunta, ¿no? Uh-huh. Fue uno de los primeros programas de larga duración, porque decían, no eran programas como duran una hora, eran 5 o 6 horas. Ah. 5 o 6 horas donde había preguntas y respuestas, juegos, el oyente podía participar con una inquietud, y era famoso si aparecía en la radio. Claro. Había micros de cocina, de dietas, había un médico, por ahí cambió, había una obra, pequeña obra de teatro, se anunciaban las carteleras de Buenos Aires, de los eventos que se producían, que los eventos no eran grandes obras de teatro, sino eran eventos musicales. Las bandas musicales, bandas de jazz, de tango, o sea, era una época donde realmente todo se hacía en vivo, ¿no? Pero una época, yo creo que, una época que lamentablemente se perdió, porque ahora es todo muy tecnificado. Lamentablemente el locutor puede tener horrible voz, pero con la computadora se lo arregla. Sí, aparte hay muchos efectos. Muchos efectos, se pierde la calidez. La naturalidad, claro. La nitidez de una voz. Que tiene más efecto en la radio, ganas, se podría decir. Claro, y no es así. O sea, yo sigo estando en contra de eso. No es que quiera quedarme en el tiempo, ¿no? Porque uno tiene que actualizarse, ayunarse. Pero las cosas buenas de los viejos tiempos habría que traerlas. Como una televisión en vivo, como la radio en vivo, como mantener a la gente, como los oyentes que son todos distintos. Claro. No el mismo de la madrugada, el mismo de las 10 de la mañana, o el que te escucha a las 4 de la tarde, son todos distintos. Profesionales, ama de casa, gente que trabaja en las grandes fábricas, la gente que no puede dormir, la gente que trabaja de noche, el que te escucha. El que más escucha la radio, el que es atento, es el de la madrugada. Porque es solo sonidos. Es solo sonidos. En cambio, del día, entra, sale, estás en la oficina, vas en el auto, no puedes escuchar. También si es la noche, la madrugada, ese es el oyente más fiel. Y la radio, bueno, antes. No, sí. Bueno, se escuchó, vos dijiste que el horario pico era a las 2 de la tarde, uh-huh. Y a la noche que se transmitía algún programa así que también. Teatro, de los teatros, se transmitía también del teatro. Uh-huh. Todo del teatro. Hacía programas especiales del teatro. Claro. Que en realidad que o había teatros o lo hacían en los propios auditorios, los recitales. Se hacían recitales en los auditorios, como por ejemplo este. Uh-huh. Estaba un piano, un clásico piano, que sí o sí en las radios había. Y después estaba la orquesta estable, o sea, estable que significaba que era propia de la radio, que con el tiempo se fue perdiendo. Claro, un estilo Adalina. Yo cuando lo fui a ver ahí a Buenos Aires, estaba todo el auditorio con las personas y bueno, y el que toca siempre lo último, o el piano o alguno de esos instrumentos. Claro, por eso se le llama... Radio teatro, sí. Y la gente podía, y había auditorio, uh-huh. O sea, quiero decir, gente que escuchaba, que aplaudía. Claro. Si no había la gente que aplaudía, le pagaban. Ah, se pagaba para que aplaudiera, ¿entendés? Que ovacionara, porque era parte de un show. Claro. O había para que decir, le pagaban, claro, para que se rieran también. Los que contaban cuentos, ahora eso, que decía, había cuentos, cuentistas uh-huh. O humoristas, en realidad eran. Contaban cuentos. ¿Qué hacían? Había gente que se tenía que reír, que le pagaban para la contrataban para reírse. Claro, era un show dentro y fuera de la radio. Pero ahora esto es solamente lo que se escucha y nada. Claro, más. Pero el fenómeno de antes era que vos, el que aparecía en la radio, el que estaba en la radio era una estrella. Era un divo, una diva. Sí. Hoy no. Hoy desaparecieron. Hay dos divas. Puede ser Susana. Aparte, ahora el que trabaja en televisión, trabaja en radio, porque trabaja en televisión es conocido en la radio y... Porque es un negocio. Claro. Hoy, si el caso mío, yo trabajo en la radio, estoy, pero no existo. Tengo que trabajar en televisión, sí o sí. Y si tendría un medio gráfico, también. Ayuda. Humberto Cabrera, 59 años.